un buen ejercicio de concentrarnos en cómo estamos respirando, o darle la orden, ¿eh? Inhalo profundamente y exhalo profundamente para cambiar el ritmo de esa respiración pensando en ello, enfocado, como les decía el sábado en el taller, que quiero agradecer a todos los que han venido. Fue un taller muy, muy lindo para mí, reencontrarnos, volver a vernos. La verdad que les doy las gracias profundamente por haber venido. Y hablábamos de eso, ¿no? De enfocarnos, bueno, un ratito de tu día, de tu estado. En vez de estar dándote manija, manija, manija, manija, es como una bola de nieve, ¿no? Uno va asumiendo y sumiendo y sumando conflictos durante la tarde, la mañana, la noche. No se descansa bien, no se vive bien. Parar un segundito, ¿eh? Parar el mundo. Estés haciendo lo que estés haciendo en el lugar en el que estés, nadie puede saber qué está pasando por tu cabeza, ni lo bueno ni lo malo. Entonces, conectate con la respiración. Inhala profundo, llena tus pulmones de luz y de amor divino y solta. Hacelo 3 veces seguidas. Y después, seguí conectándote con una respiración tranquila, pausada, y ahí pedir al ángel de la serenidad que venga a vos. Y vas a ver cómo le diste una pausa a la locura, le diste una pausa al conflicto, le diste una pausa a los miedos, le diste una pausa a lo que te va convirtiendo en una persona sin rumbo. Cuando uno se enfoca en los problemas, en la angustia, en cómo no puedo hacer esto o en dónde estoy trabado en mi vida, no puedo avanzar. El ángel de hoy, el ángel de la serenidad, viene para darte eso, serenidad. Ya con nombrarlo, mira, si vos decís bajito, serenidad, ven a mí, serenidad, ven a mí, y lo repetís con suavidad, con conciencia de lo que estás diciendo, conectado, enfocado, serenidad, ven a mí, en vez de empezar, estás en una discusión o en una situación complicada, decir yo a este lo mato, yo a este lo mato, ¿qué es lo que va generando? O no lo aguanto más, o voy a agarrar la puerta y me voy a ir, o le voy a, cuando me vaya, las cosas que le voy a decir, y algún día me voy a liberar, ¿no? Repetí en tu cabecita, serenidad, ven a mí. Mucho más completo es si haces la respiración que te pedí. Inhalas profundo, llenas tus pulmones, tu cuerpo de luz y soltás 3 veces seguidas y después decís, ángel de la serenidad, ven a mí. Y lo repetís y lo repetís. Eso es una oración perfecta. No hace falta que le expliques a tu ángel de la serenidad para qué lo estás invocando. No hace falta que te enfoques en que querés asesinar a ese ser que está alrededor tuyo, o a esa persona que ocupa tu tiempo, o que no te deja en paz, o que hace cosas que sabes que le están haciendo mal a los otros. Que escuchás sus palabras y te alterás. Y sabes que está haciendo mal, que por ahí parece, es bueno, hablamos mucho en distintas oportunidades del lobo con piel de oveja. Bueno, hay muchos lobos con piel de oveja a nuestro alrededor, hay mucha gente que hoy nos da un mensaje cruzado, encontrado. Hay hasta desencuentro y dolor con las elecciones de gente con la que nosotros por ahí tendríamos que estar confiados porque tienen una misión de guiarnos, como por ejemplo el Papa. Está controvertido, hay gente que está de acuerdo que haya renunciado, otra que se siente traicionada, otra, ayer yo leía un artículo de una iglesia en Italia, en un pueblito de Italia, que el sacerdote públicamente en la misa quemó la foto porque dijo que un pastor no abandona su rebaño. Y es su creencia es plausible, como también es buena la que dice, bueno, mejor que se haya ido, así deja lugares a otro. Entonces, estamos en esas controversias, hasta en un lugar que era intocable hasta ahora, no era tan intocable porque también había muchas cosas alrededor, pero quiero decir, si sos un ser católico y buscas la fe y estás buscando en la religión y en los hombres de la religión, viene controvertido. Está controvertido en todos lados, en el espacio que mires hay controversia. Entonces, no podés pelearte con el mundo, ni tampoco podés ser ese cordero manso que va hacia la locura o hacia donde corre la corriente. Hay que estar serenos, tomar decisiones serenas, las de tu casa, las de tu trabajo, las de tu vida, lo que tenga que ver con vos. Serenidad. No se viene ninguna catástrofe que vos no puedas resolver. Hay que pensar, hay un libro que siempre recomiendo, que yo todavía lo tengo, esos préstamos que te hace la gente y que te los deja con mucho amor, del padre Rogelio, que es Vivir sin miedo, de Carlos Vallés. Y realmente ese libro a mí, en los momentos de angustia, de preocupación, de pérdida de la serenidad, lo abro y en alguna página encuentro ese mensaje perfecto que dice, aquí está vivir sin miedo, ¿no? Vivir serenamente, vivir sin esa cosa de estar corriendo todo el tiempo detrás de lo que, perdón, se llama No temas el libro, Vivir sin miedo se llamaba el taller que hice yo con respecto a este libro, ¿no? Y es el tema de tener el miedo de que no voy a llegar, el miedo, como dice él, al éxito, el miedo a las preocupaciones, y él con pequeños cuentos y pequeños ejemplos nos cuenta un montón de cosas, y es un libro que, como yo digo, siempre, en momentos especiales, siempre me ayuda a encontrar la paz y la serenidad. Cuando estamos pensando en que no podemos concentrarnos, cuando estamos pensando en que tengo la cabeza en mil lugares a la vez, ahí date cuenta, ese es tu espacio, ¿ves? Ahí, en cuanto lo dijiste, si sos consciente de tus palabras, ahí estoy en mil cosas a la vez. No podés estar en mil cosas a la vez, sos uno. Uno puede estar concentrado y enfocado en algo. Lo demás provoca desorden físico, mental y espiritual. Entonces, hacé tu respiración, calmate, invoca al ángel de la serenidad y decile simplemente eso, que te serene. O invocando su nombre, ya en su nombre está la virtud. Y poder cambiar las cosas que te preocupan por pensamientos sanadores. Por una luz amorosa que te envuelve cuando invocas a los ángeles, por una paz interior que se va logrando con este trabajo, me vas a decir, sí, pero yo tengo que estar desde que me levanto hasta que me acuesto, claro, es cierto, 100 veces el primer día, y sí, pero seguro que al día siguiente vas a hacerlo 80, y al día siguiente 70, y al día siguiente 50, y al final de la semana es probable que lo hagas 20. Y llega un momento en que es instantáneo y entonces ya empezás a no prepararte para tener que invocar la serenidad, porque ya estás armando alrededor tuyo toda una energía de luz que lo que hace es mantenerte sereno en cualquier situación, no te desbordás. Como estamos en el límite, estamos desbordados por cualquier cosa, nos agarramos de los pelos. A mí me llegan mensajes todo el tiempo de los antagonismos familiares, no, porque me estoy a punto de separarme, no, porque quisiera que mi hijo se fuera a vivir a otro lugar, no aguanto más tal cosa, porque la gente está así, no porque vos seas un espécimen raro, sino porque las situaciones que nos rodean nos hacen llegar a ese punto. Ahora, si yo paro, respirá. Hay una frase muy linda que subí en Facebook que no la puedo abrir ahora porque si la abro se me corta la conexión a internet, estamos en el límite, pero que habla de respirá para llamar a Dios, respirá para pensar, respirá, y vos me decís, pero sí, respiro, obvio, si no respirarás estarías muerto, mira qué noticia, pero sé consciente de ese don divino, sé consciente de esa transmutación y ese cambio que genera, alquímico que genera la respiración en nuestro metabolismo, en nuestro cuerpo, cómo nos oxigena la mente, ese ratito de no puedes hacer nada, estoy agotado, respirá, conectate con la respiración, pensá en tu respiración, eso es enfocarse en la respiración, y entonces ¿qué va a pasar? Y que cada ratito que yo lo haga, me oxigeno, abro la cabeza, abro el corazón, puedo pensar mejor, paré, Paré la locura de mi pensamiento, paré la locura de mi sentimiento, paré la locura de mis emociones y paré la locura de las emociones de los demás. Y me vas a decir, ¿se puede? Claro que se puede, si no, no te lo estaría diciendo. Cuando uno tiene, está finito, ¿vieron? Cuando uno está finito, está al borde, en el límite, border con las situaciones, hay que respirar antes de hacer algo, porque seguro que te vas a equivocar. Cada paso que se da en, perdón la palabra, calentura, es un error, cualquiera sea. Uno tiene que obrar serenamente, uno tiene que obrar armoniosamente y respirar. Y es el famoso, nos lo decían desde chiquitos, ¿eh? Contá hasta 10. Cuando te concentrás en contar hasta 10, ese es el verdadero sentido de contar hasta 10, hasta 50, hasta 100, si estás demasiado pasado de vueltas. Es concentrarte en el número. Yo te digo, bueno, en vez de contar hasta 10, contá 10 respiraciones. No importa si las haces cortita, gran, profunda. Contá tus 10 respiraciones, 20, 30. Acuérdense, hablé mucho en una etapa y no quiero dejar de hablar de los 17 segundos. Hay todo un tema que habla de que si podemos estar concentrados y enfocados, que no me dio el tiempo para agregarlo en el taller del sábado, para recordarlo, porque yo ya lo había dado, sobre los 17 segundos, mantenernos enfocados en algo durante 17 segundos nos lleva a la concreción. Ahí está, ¿no? Lo bueno y lo malo. Si yo estoy 17 segundos pensando, no me voy a poder mudar, se me va a venir todo para atrás, no me van a aumentar el sueldo, estos desgraciados me tienen cansada. Es la misma energía que si yo me enfoco 17 segundos respirando a pedirle al arcángel Miguel que me proteja, al ángel de la serenidad que me asista, al arcángel Rafael que me sane. Si yo me enfoco esos 17 segundos, si podés cerrar los ojos, mejor. A veces no se puede, porque estás en un momento de crisis, en el medio de una situación que los demás siguen con su locura. Respira. Contá hasta 10, como decían tus abuelos, tus padres. Toda la vida te dijeron contá hasta 10. Bueno, hoy te cuento el sentido de contar hasta 10. No es contar hasta 10 para calmarse porque sí, es porque te concentrás en la cuenta y avanzás. Lo mismo hay gente que para dormir cuenta de atrás para adelante o cuenta ovejitas o cuenta... Es lo mismo. Cambiaste el enfoque del pensamiento. Te estás enfocando en la solución. En este momento te estás enfocando en la respiración. Y cambias el ritmo. Dejas de correr ansioso y loco por una situación que por allí vos no podés revertir. Por ahí vos no podés darte el permiso de parar, ir a un spa y pasar un día maravilloso. Y por ahí hay gente que lo puede hacer y está en el spa pensando que cuando salga, que le suena el teléfono, que tiene que hacer tal cosa. No, no, no. El spa mental es aquí ahora. 10 segundos, 17 te pido, de respiración y de invocación. Y vas a ver cómo si lo haces cada vez en la que te encuentres en una situación complicada, difícil y angustiosa, las cosas van cambiando. Ese es el ángel de la serenidad que vino hoy a darte luz, a darte claridad, a darte fortaleza. Vino a decirte que es tu camino hacia la sanación. Vino a decirte, dale, enfócate en mí, que las cosas a tu alrededor se van a ir arreglando. Enfócate en que podés pedir serenidad aún en los momentos más complicados. Eso de pedir serenidad, eso de traer luz sobre la oscuridad, hace que cambie. Cambias el paso. Pones ese paso firme hacia la solución y no pones el paso firme hacia el temor de. Entonces, hoy les digo, vino el ángel de la serenidad, gracias, aprovechémoslo. Juntémonos con él cada ratito, tomémonos un espacio de luz a cada rato durante todo el día. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Les cuento que así como fue maravilloso el taller del sábado, ya empezamos a pensar en el del 13 de abril.

para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Bueno, ya se me termina el tiempo. Nos vamos a encontrar nuevamente aquí con Los Ángeles, como cada martes y jueves de 11:30 a 12. Después de la doctora Alba Garber, en este programa que dimos en llamar En Nuestras Manos. Les mando un beso enorme y nos encontramos el próximo jueves. Chau. Que tengas una muy serena y muy buena vida. Chau. Hasta el jueves. Salud crecerá si cualquiera